Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en el aire de Farco Satelital. Nosotros con la alegría de poder tener a chicos de diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre. También tenemos a docentes que se ponen a trabajar semana a semana y que seguramente lo que hacen es discutir con los alumnos, traer diferentes situaciones como para que nosotros podamos de alguna manera reflexionar y pongamos a pensar qué pasa con nuestra realidad. En este caso tenemos a chicas y chicos de la Ciudad de Buenos Aires, de un barrio de aquí, de Capital Federal, ¿sí?, que nos van a contar por qué vale la pena trabajar algunos temas, disfrutar también de algunos placeres, pero con algunos controles y demás situaciones. Yo quiero que rápidamente se presenten ellos. Ellos son los alumnos y alumnas de la Escuela de Enseñanza Media número 1 del Distrito Escolar número 20 del barrio Piedrabuena. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, ¿y usted? ¿Tranquilos? Sí, tranquilo. Me apuré un poco así, porque como son varios, como para que puedan hablar entre ustedes. A ver, díganme los nombres y apellidos de quienes forman parte de la mesa. Natalia Salvatierra. Florencia Romero. Alan Fernández. Carlitos Martínez. Julieta López. Osvaldo Ibarra. Y tenemos como compañero, acá que nos acompaña, Ezequiel Bravo, Daniela Fase, Naila Soto y la profesora Aldana. La profesora Aldana, ahí hay más gente del otro lado. A ver, presénteme sí. A los compañeros que están del otro lado del estudio. Emiliano Martínez, Nicolás Rodofile y el profesor Néstor. Bien, yo les cuento entonces a los docentes. Hay varios profes aquí que han trabajado con ustedes del programa REC, Red de Escuela de Comunicación, que es del que todos formamos parte y desde donde se realiza siempre la producción de Hora Libre. Está el profesor Néstor Cortés, que ahora está en la operación técnica, allá nos está saludando, detrás del vidrio, aquí en la coordinación de piso y haciendo un poco el backstage, haciendo un poco de fotografía, así que van a escuchar por ahí una cámara de fotos que cada tanto se activa. Ella es Eva González García. Y los profesores que trabajaron con ustedes, a ver si lo digo bien, de la materia de administración, Emiliano Console. Sí, ¿sí? Console, y ¿no era? La profesora Aldana Chufar, de la materia contabilidad. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes son todos alumnos de qué curso? Cuarto B. Cuarto B, turno vespertino. Sí, claro. Bien, contémosle un poco a la gente, ¿sí? Yo ahora les voy a contar desde dónde nos escuchan, pero digamos nosotros de dónde transmitimos. Estamos en el barrio Lugano ahora, pero ¿ustedes de qué escuela vienen? El número 20. El distrito escolar número 20. Sí. Lugano, Piedrabuena. Piedrabuena. Barrio Piedrabuena. Lo conocemos como el barrio Piedrabuena. Sí, claro. Cuéntenme más o menos en qué parte de la ciudad queda. ¿En el norte, en el centro? ¿Dónde queda? En el sur. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Ustedes son del mismo barrio todos? No, no. No, ¿de qué barrios vienen? A ver, vos. La Oculta. Ciudad Oculta. Sí. Bien. Yo de Justo Suárez. ¿Dónde queda eso? Alberdi. Alberdi, Avenida Alberdi. Mataderos. Mataderos. Ah, zonas de Mataderos. Bien. Pensá que nos escuchan en Jujuy, en Río Negro. Alberdi es un prócer. ¿Sí? ¿Ustedes de dónde son? Yo ¿de soy qué barrio? De Lugano. Vos sos del barrio de Lugano, bien, acá cerquita. O sea que también este estudio te queda cerca. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en Escalade de Lepiane, en el sur de la ciudad, en la escuela número 1, distrito escolar 13, que es donde está este estudio. También de Ciudad Oculta. Bien. A ver, ¿cuántas cuadras hay entre lo que llamamos Ciudad Oculta, que es un barrio que está atravesando la calle Piedrabuena, ¿no? Sí. ¿Y la escuela cuántas cuadras está? Dos, una y media. Una y media, sí. Ahí nomás. Y Piedrabuena, que tiene una característica, que son como muchas casitas y tiene edificios muy altos. Sí, claro. Bien. Estamos muy cerca de la General Paz. Sí. Sí, de Vaperón. Sí, muy cerca. Dos cuadras. Todo muy cerquita de la zona sur, es como la punta de la ciudad, digamos, ahí en el cordón sur de la ciudad. Bien, una escuela con orientación en bachillerato, ¿qué es? Perito mercantil. Ah, ¿es bachillerato o perito mercantil? ¿Eh? Mercantil. Me dejó en duda mercantil. Ahora. Mercantil. Perito mercantil, bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sobre la legalización de la marihuana. Bien, ¿cómo sale este tema? A ver, ¿quién me cuenta? Yo creo que es un tema que ya está impuesto en la sociedad. Está instalado, hablame más cerca porque yo te escucho bien, pero no sé si los oyentes te escuchan como te escucho yo. Y tenés muy buena vez por otra zona. Así que, a ver, vos decís que el tema está instalado en la sociedad. Sí. ¿Y por qué te parece que está instalado? Lo ves en todos lados. Zona norte, zona sur, donde sea, lo pero ves. Pero Pero fumar marihuana no significa que puedes fumar, la legalización no significa que puedes fumar donde vos querés. Tenés una orden, una receta, ¿verdad? No puedes fumar en lugares públicos, ni en hospitales, ni en colegios. Bien, y el modelo, digamos, ¿de dónde se está aplicando esta idea de que se puede organizar y legalizar el consumo de marihuana? ¿De dónde sale? ¿Pasa acá en la Argentina, en Buenos Aires? No, en Uruguay. En Uruguay, que es un país limítrofe, todos sabemos, ¿sí? Estuvieron investigando un poco de eso, ¿no? Sí, sí. Ahora vimos un video. Ajá. ¿Y escuchamos una... Un audio. Escuchamos un audio de Mujica, el presidente de Uruguay. Bien. Bueno, podemos, si quieren, como para que la gente también se entere de parte de lo que ustedes estuvieron estudiando, ¿les parece, Alan, me ayudás? Y sí, presentamos un primer corto que presenta el tema. Dale. Que tendrá que ser mayor de edad, uruguayo o extranjero con residencia en el país, podrá comprar estos locales hasta 40 gramos mensuales. Bien, ahí aparece algo. A ver, la primera cosa es, no cualquiera puede consumir, hay que tener un límite, y el límite es la edad. Claro. Si vos tenés ganas de consumir pero tienes 10 años, no, hay que esperar un cacho. Sí, hay que ser un adulto responsable, digamos. ¿Cuál es el límite que propone de edad? 18 años. 18 años, hay que ser mayor de edad. ¿Qué edad tenés? 18. ¿Y ustedes? 20. 18. 17. 18. 22. Somos todos niños. Sí, claro. No se rían, che. Estoy un poco más grande que 22, ya lo sé. No sé. A ver, ¿qué otras características tiene esta especie de regulación y legalización de la marihuana? Que al igual que lo que igual que las cajas de cigarrillo tienen advertencia. Vieron, ¿no? Las, las bolsas o los paquetes. ¿Cómo lo venden? No sé, por farmacias, hospitales. Y cuando lo compras, te registran el nombre y apellido y tu documento. Claro, pero bien, ahí, de tu documento. Me explicaban antes que lo que hay es un total control de quién compra y cuánto consume. Claro. ¿Sí? 10 gramos por semana. ¿Sí? Un total. Todo registrado. 40 gramos por mes, ¿sí? Máximo 10 gramos por semana. Y la otra cuestión es que uno o puede asociarse a una especie de, como el club del vino, pero acá sería el club del cannabis, ¿sí? Uno se asocia a un club que tiene hasta 40 integrantes, ¿sí? Y entonces puede formar parte de esa sociedad y ahí conseguir y proveerse, digamos, de marihuana. La otra opción es ir a farmacias, como decía Alan recién. O la otra opción es poder conseguirlo en dónde se puede comprar. La podés cultivar. Cultivando en tu casa. Digamos, el autocultivo, digamos. En cada hogar se podrá cultivar más de 6 plantas de marihuana y la producción no podrá exceder los 480 gramos. Fíjense que está como bastante controlado el tema, ¿no? Digo, no es que, che, bueno, me creció un árbol, fue. No, digamos, arbolito de Navidad, medianito. Sí, no más de eso. Chicos, ¿les parece que escuchemos uno de los informes de la CNN? Dale. ¿Sí? Dice así, es un informe realizado por la CNN sobre legalización de marihuana en el país vecino, Uruguay. Nosotros lo escuchamos, les pedimos a los oyentes también que presten atención y después lo comentamos. Estos jóvenes festejan que casi 5 meses después de aprobada la ley que legalizó la marihuana, por fin el decreto que reglamenta su venta, producción, autocultivo y comercialización fue finalizado. Se ve cosas, es una cosa positiva. Mucho tiempo peleando por esto. Hoy es un día de festejo, claramente. Ahora la ley entrará formalmente en vigor. El decreto va a ser firmado el día lunes por el resto del Consejo de Ministros, el señor presidente de la República, que va a ser publicado el día martes y entrará en vigencia el día martes. Esto significa que será oficialmente legal el autocultivo para el consumo personal de hasta 6 plantas de cannabis por hogar y 480 gramos de marihuana por año, que empezarán a crearse los clubes canábicos de entre 15 y 45 miembros con un máximo de 480 gramos anuales por socio, y que comienza el proceso de producción para garantizar la venta de 10 gramos semanales y unos 40 por mes por parte del Estado en farmacias. A fines de noviembre, primera de diciembre, estará pronto la posibilidad de la venta de la marihuana en nuestro país a través de la farmacia. Esta venta oficial se hará a través de un complejo sistema de identificación que mantiene reserva el nombre del comprador. El valor del gramo de marihuana vendido en las farmacias en el mercado regulado va a ser un precio fijado por el Poder Ejecutivo a través del IRCA. ¿Y quiénes y dónde van a producir ese cannabis oficial? Se está estimando entre dos, mínimo de dos y un máximo de cuatro o seis licencias. Cada una de estas licencias en el entorno de la hectárea y media, las dos hectáreas. De esta manera, al legalizar, el gobierno uruguayo espera reducir el consumo y además quitarle un mercado lucrativo al narcotráfico como forma de reducir la inseguridad. Hasta ahora lo que sí sabemos es que el prohibicionismo lo que hizo fue un aumento sostenido de consumo en nuestro país. En esta nueva realidad lo que entendemos es que no va a haber aumento de consumo, que va a haber una posibilidad de mejores políticas públicas de atención en el caso del consumo abusivo de este tipo de sustancias y nos va a permitir una mejora política de reducción de daños. Se trata de la primera vez que un Estado se va a encargar de la comercialización y de la producción de la marihuana. Una experiencia piloto que el mundo observa con atención y que es una prueba de fuego para el gobierno del presidente José Mujica. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Antes escuchábamos en Hora Libre, hay un informe especial realizado sobre la marihuana en Uruguay y el espacio de legalización. Estamos teniendo nosotros ahí un problema con la con los monitores. Sí, escuchamos mucha fritura y de un lado solo. No sé ustedes, chicos, ¿se escuchan bien ustedes? No. No. Bien, a ver, acomódame el cable de atrás. Perdón que yo haga esto en el aire, pero la verdad, el otro, el azul. A ver si ahí escuchás mejor. Ahí se escuchó algo. Bueno, yo le cuento a los oyentes que como siempre nos pueden buscar en internet, pueden encontrar nuestra fotografía. Vieron que ahí está Eva González García sacando fotos, el profe también. Así que para ver esas fotos, bajarlas y compartirlas, nos pueden buscar en qué sitio. www.programarec.com.ar. Es el programa REC, el programa de Red Escuela y Comunicación. También les contamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, la dirección de siempre, que es horalibre@programarec.com.ar. Hoy activos en las redes sociales, lo que tenemos es nuestra dirección de Facebook. Ahí nos tienen que buscar. Para buscarnos, ¿cómo lo hacen? Programa REC, todo junto. Exactamente, programa REC, pero todo juntito lo escriben. Nosotros, como siempre, queremos agradecer al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que lo que hacen es unir diferentes radios de diferentes poblados, ciudades y latitudes, y gracias a ellos podemos llegar a todos los radioescuchas. Así que a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ustedes pueden bajar este programa a partir de la semana que viene, ¿sí? Ingresando al sitio, que el sitio es www.farco.com.ar. Bien, .org de organización. Así que decirlo de vuelta, así lo escribo, vamos. www.farco.org.ar. A ellos les damos las gracias. El usuario es gratuito, así que si se quieren ustedes conectar, pueden ingresar, armar un usuario, le ponen una clave. Y después de eso, lo que vamos a hacer es buscar en producciones, ¿sí? Y pueden bajar Hora Libre, todos los programas del año. El último que va a aparecer va a ser este programa realizado con alumnas y alumnos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 20. No se pongan nerviosos, es un segundo nada más. Yo sé que ahora están medio callados la boca, pero bueno, tengo que hacer algunos saludos. Vamos a saludar a las radios que nos escuchan. Las radios que nos escuchan son FM Educativo 92.3 Río Gallegos Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, .wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, a la gente de Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, a la gente de Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, y la gente que se sumó hace muy poquito tiempo, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, a todos ellos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí, permitirnos llegar a diferentes oyentes. Nosotros continuamos en Hora Libre, ahora sí con ustedes. Chicos, ¿con qué seguimos? Cuéntenme. Sí, estuvieron haciendo entrevistas por ahí que teníamos para presentar. Sí, estuvimos escuchando. ¿A quién? A José, el Pepe Mujica. Habla sobre la legalización de la marihuana. Vamos a escucharlo. En el año 85 se calculaba que había unos 1.500 consumidores de marihuana. Ahora hay 150.000 en mi país. Pero metimos mucha gente presa, gastamos mucha plata en represión. Conseguimos varios cargamentos confiscar de marihuana, etcétera, etcétera. Pero esto no le pasó al Uruguay, esto le está pasando al mundo entero. Pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos. Peor que la drogadicción es el narcotráfico, peor. No puedo concebir esos muchachos que, que perdieron un querer, o que esto, que perdieron el trabajo, y qué espantoso, y que me doy a la bohemia, que me tiro. Se puede arrancar y empezar de nuevo, una y mil veces. Pasé muchos años en esto. Y estoy al final del partido. Con una conciencia lúcida de que estoy al final del partido. Y no voy a cometer la estupidez de enchastrarlo a esta altura. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en el aire de Hora Libre con los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 20. Y bueno, estamos hablando, sí, de la marihuana y su legalización. El caso en Latinoamérica claramente es Uruguay. Les pregunto a ustedes, aquí en la Argentina, en el barrio, en Piedrabuena, en Lugano, en Mataderos, en Ciudad Oculta, en Buenos Aires, digamos, en su vida cotidiana, ¿cuál es el contacto que tienen con la marihuana, con el cannabis, con el consumo? ¿Cómo la viven ustedes? Yo creo que es muy utilizada para escaparse de los problemas y de la realidad. ¿Lo cual es bueno o malo, un problema? ¿Cómo la ves? No sé si es bueno o malo. Sé que en el momento los ayuda. Claro. A largo plazo seguramente les afecta. Bien. ¿En qué les afecta, te parece a vos? Y yo creo que, como todas las drogas, te trae problemas en la cabeza, en el de adicciones. Una cosa te lleva a la otra. Bien, ahí ya tenemos una primera cuestión, que es encuadrarlo dentro de esta cuestión de la evasión, ¿no? La necesidad de, cuando no me banco esta realidad, ¿sí? Bueno, buscar un escape, algo que me saque de esta realidad. Esa es una posición, o por lo menos una visión que uno cada tanto puede ver en la ciudad. ¿Qué otras posiciones hay o qué otra vivencia hay acerca de eso? Para mí es para integrarse a un grupo, porque uno lo fuma, lo tiene que fumar el otro, para hacerse amo parte del grupo, si no... de afuera. Bueno, ahí aparece otra cosa, que es la cuestión esta de sentirse perteneciente a determinada forma de compartir, digamos. Y también tiene que ver con la diversión, eso. Porque no es que uno diga, che, te obligo a que vos, para ser parte, no se vive así. Cada uno tiene su... ¿Su qué? Cada uno tiene su vida, como quiera. Digo, pero aparece esta cuestión a veces de que parece que hay como cierta presión social. Sí, cuando vos decís, bueno, hay gente que tiene que consumirla para poder pertenecer, es como que socialmente se empieza como a ejercer cierta presión a aquel que está fuera, digamos. Sos un gil si no participás, qué sé yo, hay como toda una cuestión así, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra forma de conectarse con este mundo y con este estas formas de consumo o estas dimensiones? Para mí, como puede que prueba una vez y como que le gusta. Y sigue probando, y sigue. Bien, aparece esto. En realidad nadie sufre cuando se está empezando en la situación del consumo. Claro, y no se da cuenta a largo plazo, como dice mi compañera, te afecta. Y no se da cuenta. La idea general es cuando uno es consciente de en qué afectó, es cuando ya está enganchado. Claro. Ya es un consumidor habitué o es adicto. Claro. ¿Sí? Digo, todos conocen lo que es la marihuana. Sí. Sí, todos me miran con cara de... Sí. O sea, ahora, ¿todos probaron, por ejemplo? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? No. ¿Y los que sí probaron, por qué probaron? ¿Cómo fue esa situación? Si me quieren contar. Yo primero fue porque lo hacían mis amigas. ¿Son lo mismo? Dije, sí, yo también. Yo dije, bueno, si ellas los hacen, yo quiero saber qué se siente. Y en una etapa de mi vida también lo hice para escapar de los problemas, porque no quería la realidad que me tocaba. No la quería. Y eso me ayudaba a dormirme y me ayudaba a olvidarme de las cosas. Claro, a bancarme este mundo. Y lo que me quedaba despierta, sí. Claro. ¿Y ustedes? Yo te digo, a mí lo mismo. Lo mismo. Era porque lo estaban fumando unos amigos tranquilo en una esquina y yo ahí quise probar porque era el más chico. Ajá. Y me dijeron, vos no tenés que probar esto, pero esto es mi droga, no la probé. Eso, qué sé yo. Hicieron probar a mis amigos. Mira. Pero no te convidaron. ¿Quién dijo que no? Primero tenía. Claro, primero le mezquinaron. Lo cual vio que tenía plata. Bueno, ahí empieza a jugar algo que también es muy fuerte. Es el tema de que no es gratis. No. Lo que está pasando al momento de legalizarla también es que los precios estén medianamente controlados, que no estés en víctimas de la gente que trafica, que oculta, que mata gente, hay como otra cuestión ahí en el medio, como alejarlo del ámbito de lo delictivo, ¿sí? Que digo, es una propuesta, yo no sé si está bien o está mal, lo que digo es, por lo menos es un intento distinto lo que está haciendo Uruguay, ¿no? Sí. Y le pregunto, ¿ninguno de ustedes tuvo la experiencia de que le parezca algo liviano, que no hace daño, que no está mal, o sí? Al principio lo tomás así, como liviano, como es para probar. Vos no consumiste nunca, me dijiste. ¿Y por qué? No, para mí, tu vida se va a la mierda, digamos. Okay. Se va a la mierda. No, pero a mí me parece valioso. Yo, a ver, yo tengo 41 años. Y yo probé un porro por primera vez, un faso, después de los 30. ¿Y te gustó? ¿Qué? ¿Te gustó? No me hizo nada. No te afectó. O sea, no lo sabes. ¿Cómo sería? No me pegó. No, probé y te pegó, pero... O sea, no le diste de seguido. Por ahí no sabía. Por ahí no insistí lo suficiente. Yo voy a ir en cana, porque esto se está firmando en Buenos Aires. Okay. Digo, no, y de hecho, bueno, a mí me pasó algo muy interesante, pero digo, hasta los 20 años yo estaba convencido de que era venía el veneno, el cuchillo, y después venía la droga, digamos, en ese orden. A los 30 en un día dije, mirá, yo veo mucha gente que está viva, que yo quiero ver qué se siente. No, la verdad es que no, yo sé algo que es, yo no tengo una estructura psíquica que me haga adicto. ¿Se entiende? Entonces dije, bueno, teniendo en cuenta eso, sí me pasó que me dio mucho asco el olor. Vieron que es un olor muy intenso, es muy fuerte. Muy fuerte. Y yo laburé mucho tiempo con alumnos que sí fumaban faso y algunos no podían estar 5 horas sin fumar faso. Entonces yo daba un taller de radio en una época en Conviven, algunos lo deben conocer, ahí detrás de lo de Barmir, en el borde, digamos, de lo que es Ciudad Oculta. Y me acuerdo que yo tenía alumnos que nos juntábamos a las 9 de la mañana a hacer radio los días sábados, y a las 11 me decían, profe, no aguanto más, yo tengo que ir afuera, y volvían a 11:20, tranquilísimos, y habíamos llegado a un acuerdo que era, acá no se fuma faso, entonces te doy un recreo de 20 minutos, te vas no sé a dónde, y volvés, y no volví, y la verdad es que a mí me pasaba es que volvían más calmos en líneas generales. Te relajas. Acércate porque no te escucho. Sí, te relajas. Sí, te calman los nervios. Bueno, esa sensación era como que ellos sentían que los ayudaba a llevar algo que querían hacer y que no podían hacer de otro modo. Una de las cosas era, eran pibes que realmente tenían muchos inconvenientes. Algunos nunca habían laburado, algunos tenían problemas de adicciones, problemas familiares, problemas con la ley penal. Nada, había varios problemas en el medio, yo lo sé. Pero más allá de eso, digo... Se levantaban a las 8 de la mañana, pero venía a las 9 de la mañana un taller de radio. O sea, eso no se los reconocía a nadie. Y yo sabía que a las 11 no se bancaban más, pero no se bancaban más estar sentado en una silla. Entonces, en un momento era, bueno, yo no puedo cambiarte esa realidad, por lo menos controlémoslo, y acá dentro del espacio no, andate afuera, fíjate, qué sé yo. Lo acordamos, digamos, y bueno, adentro nunca a nadie más se le ocurrió hacer ninguna, digamos, pero hemos llegado a un acuerdo que nos llevó tiempo, a mí también me llevó como docente aceptar esa situación. Ahora, yo me acuerdo que tenía un pibe que te decía, yo no fumo, yo nada, pero él, un día le encontramos que tenía una petaca escondida y él sin eso no salía, era re borracho. Entonces, claro, la historia es, ¿qué le no pasa? No fumaba, pero tomaba. Bueno, la historia es, esto que vos planteás tiene mucho que ver, me parece a mí, porque ¿qué le pasa a un pibe que entre 17 y 20 años, ¿sí? Uno sin faso no puede vivir, el otro sin alcohol no puede vivir? Algo está pasando en ese barrio, en ese lugar, en ese mundo, por el cual no se banca en la vida. No quiere estar careta. Bueno, y uno pibe algo... decía, no, porque yo la disfruto mucho más. Que yo, bueno, porque si sos consciente de todas las cosas, para eso no la puedes disfrutar. Bueno, pero también es cierto que yo hay un momento que, bueno, si no puedo cambiar toda tu realidad, por lo menos organizamos para que no te haga daño. Me parece que es parte de esto lo que empieza a pasar en Uruguay, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no estamos de acuerdo con que la gente se haga pelota a la salud, pero por lo menos sea consciente y lo organicemos de modo tal que no lo lastime. ¿sí? Digamos, que no se vaya de estribos. A ver, tenemos ahí algo de lo que investigaron. ¿Qué es? Verónica Alonso es una política uruguaya opositora al gobierno de Mujica. En un debate en un programa televisivo en Uruguay, se refirió a la ley de la legalización de la marihuana y esto fue lo que dijo. Reducción de daños es alentar a que el consumidor pueda drogarse mejor. Pero en realidad una política de Estado implica reducción de demanda, reducción de consumo. Y está comprobado científicamente, y acá no hablo quizás con el conocimiento desde el punto de vista científico, pero por eso he escuchado con mucha atención en la Comisión de Adicciones a todas las delegaciones que han venido. Y en esto la Cátedra de Psicología, Psiquiatría, Farmacología, Medicina, todas han coincidido, han dejado la constancia de la preocupación de cómo este proyecto banaliza y naturaliza el consumo y que la baja de percepción de riesgo indudablemente aumenta el consumo. Eso está comprobado. Los clubes de membresía en España y en Holanda, está comprobado, que generaron el número de integrantes de los clubes de membresía, generaron que se prestara para el mercado y para la comercialización, no desde el punto de vista sano. El Estado tiene un problema con el control y con la fiscalización, y ese es un debe importante que tenemos que trabajar. Pero el tercer punto, las farmacias. La asociación, la última resolución del 13 de mayo de la Asociación de Farmacia y Química del Uruguay, estableció claramente y dejó claramente expreso que en realidad, salvo que la cannabis sea un estupefaciente establecido como medicamento registrado por el Ministerio de Salud Pública, sino de ninguna manera ellos van a distribuir. Eso puede haber sido establecido por los propietarios de las farmacias, por el Centro de Farmacias del Uruguay o por la Asociación de Farmacias del Interior, que es cosa diferente a los químicos farmacéuticos, que son los responsables después ante el Ministerio de Salud Pública. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en el aire de Hora Libre. Ahí escuchamos una entrevista televisiva, ¿no? Pero la opositora lo que planteaba primero era esta noción acerca de lo que es la reducción de daños. Y qué es esta idea de decir, bueno, yo no puedo evitar que vos consumas esto que para mí está mal, pero como soy una fuerza del Estado, lo que hago es regularlo, de modo que de lo que hacemos desde el Estado es cuidar tu cuerpo lo más que se pueda y tratar de reducir los daños que se puedan realizar, qué sé yo. Si yo tuviera que ver, en el caso de lo que sucede con el Paco, es muy difícil hacer reducción de daños. Está, no sé, en Ámsterdam, por ejemplo, una de las cosas que pasaba era que había plazas cerradas donde la gente podía meterse en la plaza para consumir, y lo que había era policía que vigilaba afuera, que nadie les robe nada, que nadie los ataque, que nadie los lastime. ¿Por qué? Porque, bueno, no podía evitar que vos seas adicto. Ya que vas a ser adicto, que no fumes en la vía pública y que lo hagas en un espacio habilitado para eso. En el caso de Uruguay, desde ese lugar lo que plantea ella desde la oposición es, che, así igual lo que estás haciendo es habilitar que la gente crea que no pasa nada, cuando en realidad sí tiene muchos problemas el consumo, ¿sí? Vos planteabas algo fuera de aire y antes en el bloque anterior. ¿Tu nombre? Bravo, Ezequiel. Ezequiel, agarra el micrófono, así te escuchamos, porque yo te escucho re lejos. Ezequiel, vos decías, lo que sucede es que relaja mucho, ¿sí? ¿Sí? Son cuatro dedos, bien, ahí perfecto. Ahora, la gente que no consume nunca y de repente empieza a consumir, ¿qué siente las primeras veces? Y creo que, no sé, para mí deben sentir lo mismo que siente uno cuando fuma un cigarrillo. No siente nada, primero. Y después aparece con el tiempo esa sensación, sí, digamos. Sí, con el tiempo aparece. Y pregunto, te produce daño igual. Te produce daño al tiempo, las neuronas, pulmones. Bueno, eso es una de las cosas. A ver, una de las primeras cosas, bueno, médicamente alguien que trabaja en el tracto respiratorio sabe que igual que el cigarrillo común te quema los pulmones, te los ensucia. Sí. ¿Sí? Al tiempo, la larga o la corta, te va ensuciando los pulmones. porque está fumando algo que está largando, aparte de entrar el cannabis, digamos, entra humo. Sí. Y también cuando lo prendés, la combustión del gas, del encendedor, todo eso también va a todos los pulmones, llega a todos los pulmones. Eso es un problema, porque la gente muchas veces piensa que, bueno, es menos dañino que el cigarrillo, pero en realidad... Es lo mismo. Y aparte, lo que pasa con el cannabis es que no tiene filtro, no está medido, nadie sabe la calidad. Es todo directamente, o sea, no sabes ni de dónde viene, ni cómo la cultivaron, ni qué le pusieron, nada. De ahí al pulmón. Lo más sano vendría a ser cultivar en el autocultivo, vendría a ser. Que vos conozcas cómo sí. se cuidó, si se usaron pesticidas, si sí. se usaron químicos. Digo... Sí. Si vas a tomar la decisión de consumir, que por lo menos puedas autocultivarlo para tener control de que no haya otros químicos, no haya venenos. Eso sería lo mejor. Yo insisto, para mí, lo mejor sería que no consuman. Pero si van a consumir, digamos, que por lo menos tengan ese cuidado. ¿Sí? Es lo menos no creo que sea lo mejor, creo que es lo menos dañino. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que quería hacerles es, los que piensan que está mal y que nunca han consumido o que les parece que está bueno que no consuman, ¿de dónde sale esa idea de que no hay que consumirlo? ¿De dónde surge la idea? ¿De mamá, de papá, de la iglesia, del cura, del pastor? ¿De dónde viene? De afuera. De uno mismo a veces también. De uno mismo, vos mismo tenés que pensar cómo después te vas a ver más cuando tenés 40, 50 años. Bien, vos estás pensando en algo que me parece que es fundamental. ¿Qué edad tenés? 18. Yo tengo que pensar... En el futuro. En el futuro. ¿Qué me va a pasar a los 40, 50 años? Estamos... Una visión de... Yo voy a vivir 20, 30 años. ¿Sí? Digo, vos querías decir algo. Agarrá el micrófono y decís no. No. Ahora no. Después, dale. Igual sin miedo, chicos. Digo... Ahí aparece algo también. Cuando la sociedad te presenta una realidad que no te deja pasarla tan bien, capaz que no te puedes imaginar, yo a los 45 años voy a ser así o asá. Entonces, medio que te parece, todos pasamos, yo pasé por los 15, 16, 18 años, a los 18 años uno se siente inmortal. Sí. Es una etapa que... Casi todos agarran esa etapa, ¿viste? Los 18 años. Que es cuando uno se... Nada, quiere vivir y prueba de todo. Sí. No me den explicaciones de qué probaron porque no quiero saber. Esa es la verdad. Sí, pero es la verdad. Porque uno es donde se siente con toda la fuerza vital. Aparte, se creen que por cumplir 18 y ser mayores, entre comillas, ya está, te llevas el mundo por delante, nadie te va a hacer nada, vos le podés hacer todo a todos, podés probar todo, que nunca nada te va a pasar. Hasta que se chocan con la realidad. La historia es si te chocas con el pulmón hecho pelota o con la neurona quemada y no llegamos a esos 45 años. O chocarse directamente con la muerte. Yo tengo muchos conocidos que 17 años y la madre los tuvo que enterrar. Tremendo. O simplemente cuando querés fumar y no tenés plata y tenés que robar, después te vas a encontrar en la cárcel. Bueno, ahí me parece que empiezan a aparecer algunas cuestiones. Sí, si no tenés dinero. Una es la cuestión de la guita, la cuestión de la salud, la cuestión del proyecto. Resulta que en esto de reducirte daño, no sé qué tanto se te reduce si vos no tenés proyecto de vida. Ahora, ustedes eligieron un tema que está en la línea de los temas que nadie quiere tratar. Ustedes son conscientes de esto, ¿no? Sí. Digo, yo sí. Pocas veces se puede hablar así de libremente... con grupos de pibes sobre el tema. Pero eso sería como omitir la realidad también, porque está, eso está, por más que no lo hables, está. En donde vayas vas a ver a alguien fumando, ya hoy en día, a todos lados. Casi todo. Es como parte de la sociedad ya. Como un cigarrillo. Acaba de decir una de las compañeras que está atrás, hasta la gente grande fuma. Acercate un micrófono porque te escucho re lejos. Que hasta la gente grande fuma. Sí. De hecho, a mí me pasa algo. Yo tengo compañeros en la vida, digamos. Yo les contaba por ahí fuera de aire. A mí me pasó en la universidad que había como un prejuicio. Como teníamos la suerte de haber tenido posibilidad de estudiar y haber llegado a la universidad. No, son chicos buenos porque son universitarios. Yo tenía compañeros que fumados, ¿sí? Se bancaban en un montón de situaciones, pero había pibes que si no estaban fumados de verdad, no podían... dar un oral, no podían dar un parcial escrito, no podían dar un final, no se animaban a encarar una mina, no se podían divertir. O sea, para todo tenían que estar fumados. Eso lo pone más tranquilo. Digo, y un par de tiempos y años después, esta idea de voy a estar más tranquilo se transformó en, che, si no consigo, no puedo hacer un carajo. Entonces nos íbamos recibiendo y ellos seguían sin rendir finales porque tenían miedo. Y lo que pasaba es que aparte empezaban, esto que vos decías de no tener guita, no tener, en un momento nadie les prestaba y ya nadie les fiaba. Y en un momento algunos no podían volver a la facultad porque debían guita. Y entonces era un bajón. Sí, era, no, son universitarios. Los universitarios no. Decían, son santos, ¿no? Claro, viste, pues decían, ¿sabés qué? Igual que en cualquier barrio, igual que en cualquier parte. Digamos, la gente tiene estos problemas. Entonces digo, ahí se cruzan muchas cosas. A ver, una es la salud y el proyecto de vida. La otra es el mundo del delito. Acá está prohibido. Entonces, ¿dónde se consigue esto? En los barrios más pobres se considera más. La marihuana, la cocaína. En todos lados se consigue. Pero más en los barrios más pobres, más. Ahí cada dos puertas tenés a alguien que te la da. Te la vende. No te regalan. Al principio todos te dan. Sí. Al principio te convidan. Cuando vos estás ahí y que ya no podés salir, ahí sí te cobran todo. Al principio todos te convidan. Mira. A los tranzas, te convidan los tranzas para que vos probés, te enganchés. Y vos ahí vas a la vuelta, vaya de vuelta. Y en algún momento la necesitas de verdad. Que ahí bien. Es el problema. Ahí me parece que es donde nosotros tenemos que aprender. Bueno, si tenemos alguna situación en la cual tenemos que evaluar, una de las cosas es evaluar todo este contexto, donde hay un proyecto que a veces se trunca, hay una salud que te puede arruinar desde los pulmones hasta las neuronas, y la otra cuestión es, che, te estás metiendo en un lugar donde la gente parece ser muy amable, pero no es que te quiera vos. Totalmente. Sino que después te va a andar queriendo pedita. ¿Sí? Che, tenemos más producción. ¿Qué es lo que sigue? A ver, ¿quién me ayuda? Ya escuchamos a la opositora de Pepe Mujica, que era Verónica Alonso, y ahora tenemos un fragmento más de Pepe, ¿no? Sí. A ver, ¿lo presentás? Dale. Es una entrevista que realizó la televisión venezolana. Se refirió a los jóvenes y esto fue lo que dijo. Hay que pelear para que los jóvenes no sean tontos y no desperdicien la vida. En esta América no hay ningún triunfo fácil ni corto, ni en la punta de una 45 para robarle a otro, ni en un paquete de droga. Eso no sirve. Nada vale más que la libertad. El trabajar para ir en cana, buscando un triunfo fácil, es la mayor estupidez. Y esto hay que difundírselo. Y las madres tienen que difundirle a los gurises. Hay una cultura que hay que ganarla en la casa. Avivar a nuestros gurises. Fíjate tú que la sociedad de consumo nos metió cosas, estupideces como esta. Ahora compran motito. Y entonces se sacan el casco y corren ligero. Inventaron un juego que se llama la gallina. Viene uno contra el otro, así. El que se desvía es gallina. Y 3x2 se revientan el uno por el otro. No. No se puede ser tan abombado. Y a veces quedan desechos, después hay que atenderlo en el hospital, la familia tiene que andar al rastro con eso. No, tenemos que... No, cuidar la vida, el primer capital, cuidar la vida, no regalar la vida. Son tan grandes las chances en contra que tenemos. Tanta. Que el estar vivo es un milagro. Y es un milagro único en apenas... un segundo de la historia del universo. No hay derecho a agredirlo. No podemos pertenecer a ninguna posición progresista que no pelee por estas cosas. Aún en la más cruel sociedad capitalista, no podemos cruzarnos de brazos ante la estupidez masiva de someter la juventud a esos avatares que... Y lo estamos viendo en América Latina, lo tenemos por todas partes. Tenemos los burgueses apresurados que quieren resolver la cosa con una 45 entrando a un comercio, afanarse en la cosa. No seas gil, nabo de mierda. Vas a terminar como una rata de cárcel, en el mejor de los cárceles. Y hay que decírselo con ese lenguaje bien duro. Sos un gil, un abombado. Y no crea que el que sale toda la mañana a trabajar... y gana un salario que nunca alcanza y que es mísero, es una bomba o no, es mucho más vivo que vos. Porque está viviendo. Y nada vale más que la vida y la libertad. El aula sale al aire. Hora libre. Y continuamos en Hora Libre. Estamos con los chicos de la Escuela de Piedra Buena, como le decimos nosotros, pero es la biblioteca del Congreso, Congreso de la Nación. ¿Qué dónde le dijimos el nombre? Ahí la dijimos por número, pero es la biblioteca del Congreso de la Nación. Escuela del barrio Piedra Buena, del barrio de Lugano, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Con los chicos, cuéntenme, a ver, a partir de estas reflexiones, ¿qué piensan si escuchamos un pedazo de un tema musical? Y ustedes me dicen qué les viene a la cabeza con eso. ¿Les parece? Dale, dale. Dice que un papelillo me apretaron cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Sácate la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china con. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Sácate la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Mira ahí, a ver, escuchábamos un tema, música rara me trajeron. A ver, que dice, no hay china, no hay china, me preparo un cigarrillo, me armo un papelito, no sé qué. ¿De qué habla? De la consumiendo. China le dicen sobre los ojos. Achinado. Achinado. De quedar así como todos con los ojos chiquititos. Sí, claro. Rojos chiquititos, y chiquitos. Por la locura. Y vos hacías un gesto que era, vamos a intentar explicárselo a la gente, que es el de armado. El armado manual, casero, digamos, que no tiene máquina. Papelillo. Hay que conseguir el papel, manual, hay que cortarlo. Manual. Picar, todo. Digo, todo ese proceso, no es un proceso que uno... Hay que aprenderlo. Sí. Digo, te das maña, bueno. Y hay que saber. Aprende rápido. es como la contabilidad, uno la aprende así. Igual de fácil. Vamos a escuchar otro tema, a ver qué nos viene a la cabeza, ¿sí? Empieza el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar, con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. ¿Cómo se llamaba este tema? Ayúdame, que yo no lo conozco. El Sensei. De las pastillas del abuelo. Bien, a ver, ¿y de qué habla? Porque ahí habla del nombre de un flaco y hasta ahí llegamos, pero... Y bueno, vos fíjate que ahí te dice lo de llevarme a otra realidad. Aparece esta primera idea, digamos, con la que nosotros arrancamos. Y la otra es que hay alguien que parece que la arma mejor que... Que tiene... Que tiene el qué, que sería... Que tiene marihuana. Tiene marihuana y tiene el toque, digamos. Claro. La magia. ¿Cómo es eso? De la armada. Eso es la magia. De armarlo bien. El profesional, el profesional. Y da cuenta de una situación, no es que está, por lo menos lo que aparece ahí en el tema que escuché, el fragmentito, ¿no? No se fuma ahí solo, parece. ¿Se fuma solo? Se puede mezclar con varias cosas. Se llama mixto, nevado. Viene a ser mezclado con pasta base y marihuana. Después viene nevado, que viene a ser con cocaína y marihuana. Uh-huh. Y después ninguna, no hay nada más. ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro en los cuerpos, en la los sensación neurones? La sensación. Y a ver, vos me decías, hay uno que se mezcla con Paco. Sí. ¿Qué hace? ¿Que dure más tiempo? ¿Qué es lo que hace? No tengo ni idea, estoy preguntando. Yo no sé, yo sé que en sí el Paco, digamos, el viaje te... Son de 5 minutos, no es mucho. Así que no creo que te dure mucho el mambo ese. Es un mambo de 5 minutos, 10 minutos. Claro, no es mucho. O sea, se va como rápido. ¿Y por qué? Afecta mucho igual. Es lo que más te destruye. Bueno, yo lo que veía en todo lo... Gente a la que quise muchísimo, digamos. Algunos alumnos y algunos talleristas, qué sé yo. Es que bajaba mucho de peso. Mal. O sea, se enflaquecían, adelgazaban mucho. Te quita mucho el hambre. Yo no fumé. Te quita el apetito. Yo tampoco. Mirame a mí, que te ocupo como dos asientos. Esa no. No, yo tengo un problema con el churrasco, no con... Nada que ver. Es otra adicción, olvídate. No con tuco. No con tuco, tal cual. Tenemos algo así ahí que tiene que ver con esto de el arte también ayudándonos a pensar un poco la realidad. Vamos a escuchar otro, así que vamos a abrir un cachito de la puerta, así podemos escuchar un tema más, a ver de qué se trata. Que la gente... calecalización, de calidad y barato. La calecalización, basta de prohibición. La calecalización, de calidad y barato. La calecalización, basta de prohibición. Antes ahí sonaba Calamaro. ¿Y este último qué es? ¿Pericos? ¿Cómo? Antes Calamaro. Escape. Y este, el anterior era Calamaro. ¿Sí? Voy a salir, a caminar solito. Sentarme en un parque y a fumar un porrito. Bueno, se cantaba todo. La melodía de memoria, la letra, la poesía. Muy bien, compañero. A ver, ahí habla de otra situación, ¿no? Me parece como... Eso es la situación... No era de Sensei. No, estamos en grupo, che, vos... Que, estaba esta, solo. Es una situación más... Solitaria. Tranqui. Otra situación de consumo, ¿no? Sí. La ve ahí en el parque, se siente así. Sin molestar a nadie. Sin molestar a nadie, esto de tratar de no meterse en otro mundo. Están escuchando la voz de un niño y está perfecto, es una niña. Así, quiere hablarnos... ¿Cómo se llama? Maca. Maca. Bienvenida, Maca. A ver, Maca, ¿qué es? ¿Hija de quién? De Naila. Naila. ¿No me quieres saludar, Naila? No me quieres saludar, Naila. Bueno, le mandamos acá a Naila un saludo. Nada, es parte del equipo. Es así. Es para que tenga punch el espacio. Así que está buenísimo. Falta la mía. ¿Falta una más? La mía, pero no la traje. ¿Cómo se llama? Vamos a mandar un saludo. Valentina, ¿qué edad tiene? Un año y medio. Chiquitita. Está muy bien. ¿Y dónde quedó? En el colegio. La maestra. Bien, bueno, ya vamos a volver a la escuela. ¿Está en el jardín ahora? Ah, porque ustedes tienen guardería. Bien, está buenísimo eso. Che, bueno, tenemos un corte más, ¿no? Sí, un tema musical es. El tema musical, ¿quién me lo quiere presentar? ¿Quién me ayuda en las presentaciones? ¿O vamos a la historia de vida primero? Lo que ustedes prefieran. ¿Vamos a historia de vida? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la historia de vida primero, porque está producida, está escrita. ¿Quién escribió? ¿Quién la trajo? No me cuenten los personajes en primera persona, pero ¿quién me la presenta? Habla la compañera, ¿quién me presenta la historia de vida? ¿Me la presenta usted? ¿Sí? Una historia de vida que es un género. Sí, que habla de, no son historias inventadas, sino que son historias reales. A lo que hacemos es cuidar, sí, algunas cuestiones. ¿Quién es la primera compañera que va a leer? La primera compañera que va a leer la historia de vida se llama Florencia Romero y va a contar la historia. Bueno, esta historia la trajo un compañero, ahora no me acuerdo quién, pero es real, así que la voy a contar. Él vivía en Capital Federal, en un barrio al sur. De familia humilde, su vida transcurría entre la escuela y la casa de sus padres. Pero a los 12 años empezó a consumir marihuana y entró en una crisis que duró aproximadamente 8 años. Sus padres al principio no sabían que había empezado a consumir, pero la cuestión se agravó cuando tenía 17 años. Ya había dejado la escuela y las pastillas como Ribotril o clorazepam comenzaron a ser parte de su consumo diario. Pronto se le sumó la pasta base. Los padres desesperados decidieron internarlo. Lo llevaron a una granja de la que escapó varias veces y siguió consumiendo pasta base e inhalando poxirrán. Empezó a robar cosas de la casa para venderlas y comprar drogas. Siempre se iba de gira por ahí, a la villa, al Elefante Blanco. Seguía con esas amistades que no le servían. Seguía consumiendo, seguía destruyéndose. Si bien nunca estuvo en una penitenciaría, entró varias veces a la comisaría por rastrero. Pero un día, no se sabe cómo ni por qué, decidió cambiar su vida. Seguramente porque se habrá dado cuenta que le iba a ocurrir lo que siempre se dice: o caías preso o aparecías muerto en un zanjón. Lo cierto es que decidió internarse. Tal vez una mujer haya sido la influencia positiva para tomar tal decisión. Y esta vez, consciente que la situación no daba para más, fue a fondo, se bancó pasar por este duro proceso de la internación y pudo zafar. Hoy, ya con 24 años, mira la vida de otra manera, con otro optimismo, con nuevos proyectos, el de trabajar, el de criar a su hijo junto a su pareja. Escuchábamos ahí una historia que tiene la particularidad de ser una historia muy parecida a la que muchos de nosotros hemos visto en amigos, en seres queridos, en vecinos. Muy bien, fuerte. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Les pregunto, ¿vieron que había una diferencia muy grande, por lo que cuenta la historia, entre ese momento en el que alguien interna a la persona adicta y entre que la persona adicta decide internarse? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven en esos dos procesos? Que en una parte lo obligan a internarse y en la otra es que ya tomas conciencia de lo que está pasando y bueno, te decidís vos internarte, no es que te llevan así a la fuerza. Y que aparte muchas veces te llevan a la fuerza, pero porque te quieren. Claro, no es. Pero es una decisión personal eso, es un tema personal. Vos te metiste y vos tenés que decidir porque es fuerza de voluntad lo que tenés que poner. Digo, así como yo creo que es muy difícil en algunas casas decir que no siempre, o tener claro esto de, bueno, yo quiero tener una buena adultez a los 40, 50, 60 años, no es tan fácil decir que no. No. Digo, la verdad es que es muy difícil sostener ese no con amigos, conocidos, compañeros, gente del barrio. Es como medio, hace falta como ciertos cojones para eso, ¿no? ¿O sí? No, aparte estás todo el tiempo rodeado de eso. Todo el tiempo, no, es como que no es capaz de eso. ¿Qué le dirían ustedes a un pibe que 12, 13, 14 años, por ahí había una de las noticias que me habían traído que decía que los 14 años ya están consumiendo en edad promedio, lo que significa que hay gente de 12? Sí, de verdad, sí. ¿Qué le diríamos y nosotros? Y más chicos también. Ustedes, que ya están más grandes, ya tienen entre 17 y 22, alguien que tiene 11, 12 años y que está ahí en la duda. Que no se cague la vida. Que no se cague la vida. En castellano me parece que es clarísimo, en serio, me parece que está bien. ¿Por qué es cagarse la vida? Pasarle brevemente. Siendo chiquito, no da. Te estás perdiendo mucho. No da que se adelante tanto. No sé. Bien, ahí hay una primera cosa, ¿no? Me parece que empezamos a darnos cuenta también de, para bien o para mal, pero aparece esto, que es la posibilidad de acortarte la vida. Quemar etapas. ¿Te parece que ahora sí escuchamos algo de la producción grabada y después volvemos con otra historia de vida mientras nos vamos preparando acá en el estudio? ¿Sí? Tomamos un poco de aire. Nosotros estamos en Hora Libre, estamos con los chicos de la escuela de Piedrabuena, del barrio Piedrabuena, escuela EMEM número 1, distrito escolar número 20. La escuela se llama Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Y estamos hablando sobre marihuana, legalización y reflexionando y compartiendo un poco el espacio. Así que vamos, escuchamos algo y volvemos con más Hora Libre. Otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó y todas las mañanas se va a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Una mujer anciana que enferma está y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. El ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por... Estamos en Hora Libre, estábamos escuchando... Resistencia Suburbana. ¿De? Preso por cultivar marihuana, se llama el tema. Bien. Digo, para que la gente que quiera escucharlos completos, porque no tenemos tanto tiempo, aparte somos muchos, pero lo pueden buscar por ahí en internet, se lo pueden bajar, pueden ir a comprar los CDs. Resistencia Suburbana es el grupo, entonces. Sí. ¿Y la canción? Preso por cultivar marihuana. Preso por cultivar marihuana. Bien, tenemos una historia de vida más. A ver, contame brevemente porque nos queda poco tiempo, pero me parece que está bueno compartirlo. Dale. Bueno, la historia empieza así. De un chico que empezó a los 19 años. Empezó tarde. Y bueno, depende. Claro. Comparación con la gente que empieza a los 10, capaz que no, sí, pero era grande. 19 sí. años, podía pensarlo dos veces, ¿no? Y bueno, él empezó con la marihuana y con el tiempo fumaba mucho, se hizo adicto y con el tiempo como que no le pegaba, ya no le pegaba como antes. Y empezó a mezclar cosas, a consumir diferentes cosas, algo que le pegue. Y bueno, con eso se hizo adicto. Y él empezó todo esto, o sea, empezó con la marihuana como para relajarse, porque tuvo un problema familiar, los padres se separaron y él andaba mal. Y bueno, después que se hizo adicto, tuvo muchos problemas con la familia, con la mamá, con los hermanos. ¿Y cómo era la relación con ese padre y con esa madre? ¿Con él? Sí. Con él se llevaban bien. Y después que se separaron, no sé, como se le fue todo. Se le fue. Claro, se le fue para atrás. Se le fue todo para atrás. Y nada, empezó a mezclar cosas, se hizo adicto y después no tenía plata y ahí aparece un problema que es, bueno, como que se desconfiguró esa familia que acompañaba la vida, ¿no? Sí, como ya no tenían plata y le pedía a la mamá le decía que no porque era solo para eso, para comprar la droga. ¿Y qué pasó después, digo, cuando ya no era la familia, cuando ya estaba todo roto, con la policía? No, tuvo muchos problemas también con la policía, tuvo muchos accidentes, accidentó a una persona. Porque él trabajaba con un tipo y ese tipo le tenía mucha confianza. ¿Y él podía ser un personaje confiable? Claro. No era confiable, pero esa persona confiaba en él porque hablaban muy bien. Y en un tiempo él se quería rescatar. Estuvo rescatado un tiempo. Y el tipo ese que le dio laburo ya confiaba en él, le dio toda su confianza. Y un día salieron a festejar los dos, fueron a tomar y al tipo este le pedía, tenía ganas de drogarse. Nada, le pidió plata al tipo y el tipo le dijo que no y se pelearon, lo terminó apuñalando, casi muere. Trágico. Trágico, solo porque no le quería dar plata y él salió y le fue a robar la camioneta para vender y comprarse su droga. Digo, acá pasa esto que planteabas vos antes. ¿Tu nombre? Natalia, que era se piensan como perder los límites y la gente hace cosas que en otra situación no haría. Vos decías al claro. principio, bueno, bardean y se va. Sí. Y se va y se va todo. Sí, sí. Se va todo de las manos, ¿no? Sí, se va todo. A nosotros nos está yendo el programa, no nos queda nada de tiempo. Tenemos 15 segundos para terminar, pero yo sí me parece fundamental que preguntarles a ustedes qué queremos dejar en la cabeza al oyente. Trabajamos un montón de situaciones, escuchamos música, vimos algo de lo que decían en Uruguay, lo que decía la oposición. ¿Qué queremos que le quede al oyente que nos escucha? Uno que piense dos veces lo que va a hacer. Una vez hay que pensar las cosas antes de hacerlo. A lo más chico que nos arruinen la vida. Bueno. Que no se dejen llevar por los demás que fuman, si no quieren fumar, no fumen. No porque otros fuman, van a fumar. Bien. Que a los pibes no se los rescata jugándolo ni obligándolo. Claro, ni presionándolos de ninguna forma. No, simplemente acompañarlos y bueno, ver qué queda de todo eso. Tiene que ser uno mismo el que se rescate. Sí. Hay que esperar los tiempos de cada uno. Eso sí. Es doloroso, pero es así. Sí. ¿Qué más quisiera decir a los oyentes? Hay que pensar primero cómo vas a ser más cuando tenés, como diga, ¿en tu como futuro? Yo estaba diciendo, 40, 50 años, tu futuro. ¿Cómo querés ser? Sí, cómo querés ser, ya. Muy bien. Chicos, la hora de la libertad es así, esto es hora libre, es cuando nos hacemos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que vivimos y de eso aprendemos. Sí. Gracias por tanto, gracias por traernos este espacio de libertad y poder hablar así las cosas arriba de la mesa, ¿sí? Nos pasamos un poquito de tiempo, yo lo sé, pero me parece que valía la pena. Chicos, muchísimas gracias, nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Chau.